parámetros de existencia, y a pesar de encontrarse en la basura, esta no lo ensucia, porque él no la pisa, no la respira y no la come. Este ser ha formado alrededor de sí un campo gravitacional. Es un traje especial que filtra lo inservible y lo transmuta en servible. Dentro de este campo, se alimentará de sus propias emanaciones energéticas, que salen de su glándula pineal en forma de cristales leves, diáfanos, sutiles, triangulares y elevados. Así como el universo está protegido por una malla, el ser individualmente también ha formado una protección de energía triangular, que no permite que se filtre la basura densa y distorsionada. Vivir en la luz es tener conciencia de existir. Nosotros nos alimentamos de cristales circulares, porque esa es nuestra forma universal. Somos cristales esporas delicados, formados por un tejido muy fino. Giramos alrededor del Creador a velocidades increíbles y fantásticas, emitimos un sonido agudo de alta frecuencia vibratoria. Cuando fuimos lanzados y nos quedamos cerca del Creador, nuestra forma no se alteró. Somos el círculo. La energía grabada entra por nuestro cabezal, que está compuesto por una emisión vibratoria que se enlaza, creando un magnetismo que atrae energía. Esta es lanzada por los terminales, que se encargan de distribuirla por la mente universal. Ustedes entienden la luz como electricidad. Nosotros damos la vida al universo a través de la luz, vibramos a tal grado que la vida luz se expande en movimientos por todo lo existente. La idea, el pensamiento y toda la realidad no existirían sin la luz. No es una luz como ustedes la conocen, nosotros existimos en una frecuencia vibratoria canalizada, estructurada, moldeada y creada especialmente para la mente universal. Es de alta tecnología, podríamos explicarla, pero ustedes no podrían entenderla. Cuando sus energías pensamientos se eleven a dimensiones de alto contenido de luz, entonces irán penetrando en los misterios del conocimiento universal. 60. ¿Cómo es el circuito Lid? Lid significa actividad, lucha, combate, enfrentamiento, méritos, asuntos, ocupaciones. Este circuito despierta cuando las tres glándulas, pineal, pituitaria y rima, comienzan a trabajar conjuntamente y en armonía. El triángulo es activado, los cristales nímeos, grabados en alta frecuencia vibratoria, son captados por la pineal, que los absorbe de planos superiores. Esta glándula los ordena, clasifica y distribuye dentro del cerebro, dependiendo de la fuerza del deseo, los colocará en el lugar que les corresponde. El circuito Lid se encuentra distribuido en las 9 zonas del cerebro, trabaja en conjunto con las glándulas, que lo necesitan para saber dónde, cuándo y por qué los cristales pensamientos deben ubicarse en tal o cual zona. Estos cristales serán distribuidos por el circuito Lid para que la energía material, psíquica y mental se alimenten correctamente, y también para que el lado derecho e izquierdo del cerebro se alineen equilibradamente. 61. ¿Qué significa inmersión, visión circular y visión dimensional? Masa, materia, corporal, cuerpo. Volumen, espacio, intensidad, cantidad. Altura, elevación, superioridad. Circunferencia, giro, redondo, circular. Inmersión, inmerso, concentrado.